País de absurdos gilipollas, la peor escoria del mundo, la basura más infecta de la especie humana. El pequeño Nicolás, el rey Borbón, la reina de la zorra, como la zorra de la reina, una panda de guarreas que me hacen vomitar, Españistán. Menuda mierda en lata, en el cinturón sur la gente se arrebuja en transportes que le cuestan la vida para dejarse la piel por un país ridículo que de verlo te dan ganas de matarte. El Partido Popular es tan popular que le votan hasta los pobres. Pobres imbéciles que creen que algún día ellos podrán follarse alguna de esas putas en un yate de algún embalse de mierda en mitad de la estepa llena de rotondas que te llevan a otro puto planeta. Españistán, gran país, el reino de los idiotas, de la madre patria, de la gran furcia borbónica, la roja, las guarras, Sálvame Deluxe, el PP, el PPSOE, Podemos, el Coletas, las zorras, los ladrones, el idioma español, el ejército, las putas, las guarras, el Eroski, Españistán, la estepa, los gorrinos, el flamenquillo, los toros apaleados, las viejas de negro, puerturraco, Repsol, el Oripuñol, las putas, las guarras, Españistán, los fachas, los progres, los toquetes, vaya país de mierda, el aso que me da no se puede ni explicar, la corrupción no existe en este predio corrompido hasta la misma médula, Españistán, la porquería, me voy a matar por la patria de mierda.